El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la 940 AM y a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Este es Punto Diverso, su encuentro con las diferencias. El día de hoy, miércoles, nos toca abordar temas políticos, de derechos. Así es que vamos a hablar un tema que nos compete a todas las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Un tema súper actual, que es el debate que se dio el día de ayer, entiendo que el último y definitivo debate sobre las reformas al Código Civil. Antes de seguir con Efraín, que está también a los micrófonos, y hacer un par de preguntas a nuestra invitada del día de hoy, Bernarda Freire. Quisiera pedirles disculpas, obviamente, por este retraso que hemos tenido el día de hoy. Las actividades, como a todas las personas, siempre a veces nos dejan con el tiempo justito y con los tiempos ahí mediditos, ¿no? Para estar de un lado al otro. Así es que, Efraín, hablamos hoy día sobre el Código Civil. Así es, amigo, amiga que nos escuchas, un fuerte abrazo desde Fundación Ecuatoriana Equidad y desde aquí de Punto de Encuentro. El día de ayer, justamente como nos acaba de comentar Nicanor, se hizo la aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional de las reformas al Código Civil. Estas serán presentadas y enviadas al Ejecutivo para que también haga las respectivas observaciones, tengo entendido, a menos de que ese de procedimiento, entonces luego de eso podrán entrar en vigencia, a menos que haya algún veto de parte del Ejecutivo y les devuelva a la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante para nosotros este tema, Nicanor? ¿Por qué es importante para las poblaciones LGBTI? Demos paso, de hecho, a nuestra invitada Bernarda. Bernarda, la gente que nos sigue a diario por la señal de la casa, de la radio de la Casa de la Cultura. Bernarda es abogada, es especializada en temas derechos humanos de la población, de las diversidades sexuales y de género. Y de hecho, la gente ya le conoce porque también es locutora aquí en el programa, pero en el espacio de los días lunes. Bernarda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nika? ¿Cómo estás, Efra? Igual, un saludo muy grande para todas las personas que nos escuchan y que, bueno, nos escuchan, como dice el Nika, los días lunes. Pero bueno, con respecto a la pregunta, bueno, es importante sobre todo porque esta institución de la Unión, de hecho, ha permitido que las parejas de la diversidad sexual y de género se protejan, sobre todo en lo referente a sus bienes, en su patrimonio. Y también, bueno, en temas que son más importantes que los bienes, como en la salud, en las decisiones que una persona tiene que tomar por su pareja en ciertos casos. Sin embargo, antes de que existan este tipo de regulaciones y avances, sí tenemos que recordar que desde el 2008 la Constitución del Ecuador reconoce las uniones de hecho. Sin embargo, recién en septiembre, estas uniones de hecho en septiembre del año anterior, las uniones de hecho pudieron ser registradas en la cédula. Y ahora, con esta nuevo proyecto de ley de Código Civil, que está, entiendo, a punto de, como estaba comentándonos el Nicanor, a punto de ser vetado o no por el presidente. O allanado por el presidente. Lo que sucederá es que existen ciertos cambios en esta institución. Y creo que el cambio más importante y más significativo es que las personas pueden ir a registrar su unión de hecho sin tener que estar los 2 años previos, porque recordemos que antes era necesario que estén las personas 2 años conviviendo, y por ejemplo en el caso de los extranjeros, las notarías solicitaban que los extranjeros presenten su movimiento migratorio para comprobar que han estado en el país en los últimos 2 años. O también podía ser que el ecuatoriano había estado en el mismo país que el extranjero, pero la idea es que había que comprobar que las personas vivían juntas. con esta nueva regulación se entiende que las personas pueden registrar su unión de hecho sin necesidad de tener estos 2 años. Y eso, por supuesto, es un beneficio, porque durante estos 2 años que las personas tenían que esperar para poder registrar, podían suceder ciertas cosas que dejaban en desprotección a las parejas de la diversidad sexual y de género. Es decir, Bernarda, perdón que te interrumpa, quiere decir que ahora sí se podría hablar de una igualdad real entre matrimonio y unión de hecho. No, el tiempo de la unión de hecho y el matrimonio como característica que diferencia, solamente es una de estas cosas que diferencia. La unión de hecho tiene muchos vacíos como institución con respecto al matrimonio, sobre todo con lo que tiene que ver con la formación de la sociedad conyugal y con la disolución de esta sociedad. Recordemos que la unión de hecho, bueno, antes no era un estado civil, ahora es un estado civil con este nuevo proyecto. Sin embargo, las personas que están en unión de hecho todavía pueden, por ejemplo, contraer matrimonio con otras personas, aún estando en unión de hecho. Entonces, eso no sucede con el matrimonio. Otra diferencia muy grande es que la unión de hecho, como es un hecho, como es un vínculo no siempre jurídico, puede romperse sin necesidad de que exista un acto jurídico, que en el caso del matrimonio corresponde al divorcio. Y sin ese acto, a veces las personas, digamos, la otra parte podría quedar en desprotección porque ni siquiera podría enterarse que la unión de hecho se rompió. Eso no sucede con el divorcio. En el divorcio necesariamente las dos partes se enteran y necesariamente las dos participan de la liquidación de los bienes. Otra cosa que hay que mencionar es que al no ser obligatorio que se registre en el registro civil, lo que sucede es que las personas continúan como solteras, ¿no es cierto? Y como continúan como solteras, pueden seguir comprando y vendiendo los bienes a su patrimonio propio. Entonces, si bien esos bienes pertenecen a la sociedad formada por la unión de hecho, esos bienes no están protegidos, porque como la persona continúa estando soltera, entonces vende los bienes como soltero y la otra persona se queda en la desprotección. O sea, son muchas las características que diferencian. El tiempo es solamente una característica. Además, también hay que pensar que en este nuevo proyecto, si bien se elimina el tiempo para que las personas vayan a registrar ante la autoridad competente, sí se sigue tomando el tiempo como un medio probatorio. Es decir, si es que yo no tuve la precaución no quise registrar mi unión de hecho, aún tengo la unión de hecho, porque como les explico, no es un vínculo jurídico, sino es un vínculo que nace de la simple convivencia de las personas. En el supuesto que yo no hubiera tomado la precaución, necesariamente tienen que haber pasado 2 años para yo acceder a estos derechos. Entonces, en ese caso también hay desprotección, porque como les dije, de todas maneras hay que comprobar que en estos 2 años, frente a un juez, por ejemplo, que la pareja estaba junta. Entonces, sí, es un gran avance, es indiscutible, pero todavía hay muchas cosas que nos diferencian del matrimonio. Y independientemente de eso, creo que si uno va a tener los mismos derechos, es necesario que esos derechos se llamen igual. Así fueran exactamente iguales las instituciones, no hay necesidad de dividir o de no permitir el acceso a una institución simplemente por orientación sexual o identidad de género. Vamos, antes de continuar, Efraín, con tu inquietud, vamos con una pausa musical para amenizar un poquito el programa. Vámonos con Gaby de K y Psycho. Me tienes mal, mal, fuera de mí, que viste en ella que no ves en mí. Perdí la razón, sacaste el psycho que hay dentro de mí. No quieres un tiempo, pero siento que hoy mismo te irás a sus brazos. Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo, ja, tu boca en sus labios, ja. Sigues jugando al macho o al fanboy. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te tus males, tus miedos, tus trucos, tu falso speech de introducción, me caga escucharlo. No puedo aceptarlo, ja, no estar a tu lado, ja. Sigues jugando al macho o al fanboy. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando y volvemos aquí a tu programa Punto Diverso. Queríamos recordar un poco de dónde nace este tema de las uniones de hecho en el Ecuador. Recordemos que en el año 2008, como nos recordaba Bernie hace un momento, se aprobó en la nueva constitución el tema de las uniones de hecho entre personas, y eso garantizaba que las personas del mismo sexo tengan esta garantía. Sin embargo, de eso, en el año 2009, por primera vez, a través de las gestiones de nuestro querido amigo Andrés Buitrón, comenzamos a registrar las uniones de hecho, porque necesitábamos garantizar una serie de desprotecciones que existían en el Ecuador. Bernarda, en principio las uniones de hecho no deberían de registrarse. ¿Por qué nos vimos obligados en el Ecuador o la comunidad LGBT a hacerlo? Creo que para un poquito entender por qué sucedió esta situación, tenemos que entender de dónde nace la unión de hecho. La unión de hecho no nace en el 2008. La unión de hecho nace justamente después del divorcio, después de que se institucionalice el divorcio en el Ecuador, nace la unión de hecho. Porque las personas que estaban divorciadas no volvían a casarse, pero sí volvían a juntarse, digamos, a tener otro compromiso, como dicen muchas personas. Y entonces este compromiso generaba obligaciones y a veces generaba también hijos, generaba bienes. Entonces el aparataje jurídico se vio en la necesidad de buscar una institución que no sea el matrimonio, que permita que las parejas estén protegidas a pesar de que no tengan este vínculo. Y si no me equivoco, inclusive eso es en la década del 60, 70, del pasado, sí, o sea, del de claro. 1960, 1970. Y antes se llamaba concubinato. Uh-huh. Entonces, pensemos que esta unión, de hecho, tenía justo esta característica de no ser un acto jurídico, porque jurídicamente existen los actos y los hechos. Los actos son aquellos actos que nacen de una escritura, de un registro, de digamos, de alguna cosa. De la evidencia escrita. Sí, o sea, de una sentencia, uh-huh, por ejemplo. Exacto. Pero en cambio, los hechos nacen de la simple situación que viven las personas. En este caso, de la simple convivencia de las partes. Entonces, no requiere que las personas digamos, la solemnicen, como se llama el trámite en la notaría. Sin embargo, las parejas de la diversidad sexual y de género tuvimos en el 2009, si bien ya existían estas uniones de hecho, porque como les digo, nacen de la simple convivencia, si bien ya existían parejas que convivían, no podían ejercer sus derechos. No podían ejercerlos porque las autoridades, el aparataje jurídico, los operadores de justicia, los operadores de en general de todas las instituciones del Estado, no reconocían estas uniones. Y quedaba a discrecionalidad. O sea, yo decía, no, a ver, sí parecen pareja, a ver, bueno, ya les daremos. O no parecen. O por último decían, no, estas parejas aquí no sirven, entonces no les hacemos nada. Y claro, teníamos que encontrar una forma para que esos derechos se puedan ejercer plenamente. Y fue, por supuesto, la unión de hecho, el acta de unión de hecho solemnizada en las notarías. Y así empezaron las uniones de hecho, un poco con, diríamos, de las parejas LGBTI, un poco con trabas, a veces aún teniendo la unión de hecho, en la actualidad es difícil ejercer los derechos. Sin embargo, creo que otro paso, como ya mencionamos, es poderlo registrar en la cédula, porque si está registrado en la cédula, las personas, los operadores de justicia o las personas de atención al público, quienes realizan los trámites, no tienen la discrecionalidad de decir, eso no es su pareja, porque ya está atrás en la cédula, tal cual como estaría, por ejemplo, un matrimonio. Entonces, ahora, bueno, con esto que también ya pertenece, o sea, ya pasa a ser un estado civil, también es un avance más para el reconocimiento de las parejas. Sin embargo, como les digo, es importante que, por ejemplo, en este caso, el matrimonio como institución también sea una institución abierta a las personas de la diversidad sexual y de género, independientemente de cuáles son los beneficios, digamos, las cosas que se asemejan y las cosas que se diferencian de la unión de hecho. Creo que vivimos en una sociedad en la que el matrimonio constituye el comienzo de una familia. Y sin matrimonio pareciera que las personas de la diversidad sexual no tienen familia, o sea, no pueden empezar la familia. Y creo que eso es una cosa que el Estado tiene que entender y reconocer. Además, un poco también para clarificar el asunto, lo que se hizo al finalizar 2014 y cómo se desarrolló el proceso de que en la cédula aparezca la unión de hecho, fue que el registro civil, la institución, o sea, el registro civil se adelantaba a una, o sea, emitía su reglamento. Su resolución. adelantándose a cualquier debate de la Asamblea. Entonces, ahora lo que hace la Asamblea es... ratificar. Exacto. O sea, pero, de todas formas... ¿Qué hubiera sucedido si es que pasaba lo contrario? ¿Qué pasaba si es que la Asamblea no lo reconocía como un Estado civil? La potestad, digamos, la organización de las leyes, las resoluciones están bajo las leyes. Entonces quedaba inválida la resolución, por ejemplo. Y quedaba la discrecionalidad, por ejemplo, del encargado de turno de la cabeza. De hacerla o no. Sí, pero de todas formas, creo que es necesario aclarar que lo que existe actualmente en el registro civil es solamente una disposición y es un acto complementario, es como se registra la unión de hecho, mientras que ahora se habla de un Estado civil, sí, es decir, exacto, es un Estado civil y es lo que faltaba y que, bueno, puede ser que estemos un poco alegres por esa situación. Sin embargo, de eso, me llama la atención una cosa muy importante, y quisiéramos volver nuevamente a esa situación. ¿Cómo está el tema de la terminación de la unión de hecho? O sea, porque se establece cómo se registra o cómo comienza, pero no dice cómo termina. Y volvemos al problema de por qué se hacían las uniones de hecho. Porque cuando termina, sea por separación o sea por muerte de uno de la pareja, no se habla de cómo se va a hacer la repartición de bienes, de las pensiones, de los hijos, etcétera, etcétera. No sé si tenemos tiempito, sé que el tiempo nos está rapidito apurando. Responde la pregunta. Solamente quiero decirles que menos de un minuto. Se rompe, las uniones de hecho se terminan por muerte de las personas, por matrimonio entre los convivientes o entre ellos o con un tercero y por otra unión de hecho. Entonces, es ese justo el vacío jurídico que existe todavía. Bueno, pues amigos, amigas, les prometemos seguir haciendo un programa y un debate mucho más profundo de este tema. Nos quedamos con un montón de inquietudes. El próximo miércoles abordamos este tema. Te invitamos. Bueno, Bernarda. El lunes, Bernarda, que justamente lleva los programas lunes, dice que también abordará este tema el día lunes. Ajá. Así es que queda ese compromiso para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez, Efraín Soria. Y entrevistada Bernarda Freire y en controles Daniel Castellanos.